there's no heaven. It's easy if you try. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy lunes 22 de septiembre. Saludo con mucho cariño y le doy la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos están sintonizando por los diferentes canales. Un saludo a todos los queridísimos compañeros del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Un saludo, por supuesto, a la querida Radio del Sur de Venezuela, que tiene la gentileza de retransmitir Desde la Raíz todos los martes por la noche. Tengo ya en línea y me es muy grato darle la bienvenida a mi cotitular, a Albert Juve, desde Argentina. Albert, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Ceti, muchas gracias, muy buenas noches a todos. Pues tenemos varios temas el día de hoy. Por supuesto, no quiero dejar pasar la oportunidad de reiterar la invitación de nuestros queridos colegas de Alternativa Latinoamericana, que nos están invitando a el encuentro de radios comunitarias y universitarias en Canadá, que pues para celebrar el aniversario número 21. La maratón radiofónica 24 horas de programación en español se realizará, como es costumbre, en los estudios de CFRU 93.3 FM, ubicados en el campus de la Universidad de Guelph, los días 11 y 12 de octubre próximo, y con los siguientes horarios: sábado 11 de octubre de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, y domingo 12 de octubre de las 6 de la mañana a las 12 de la noche, es todo el día. Como ya nos habían comunicado, la parte más importante del encuentro, dice Sergio Pochón e Hilda Venegas, que son los organizadores de este encuentro de Alternativa Latinoamericana, Los requisitos para participar son un material que esté de acuerdo con los temas del encuentro, que son megaproyectos, conflictos sociales, contaminación ambiental, despojo, desplazamientos, violación de los derechos humanos, monopolios de la comunicación, prensa corporativa contra los medios alternativos de comunicación, y un tema que yo reitero que quiero abordar, que es el derecho de los pueblos a la rebelión, el derecho inalienable, el derecho natural de todo ser humano a rebelarse contra algo que amenaza su propia vida. Bueno, este encuentro va a estar dedicado a el pueblo de Palestina, así que pues estamos anunciando, reiterando la invitación que están los colegas de Alternativa Latinoamericana enviando, más bien lanzando a todos los medios alternativos independientes, por supuesto a todos los compañeros del FEMCAI, faltaba más, ¿verdad? Y pues con todo gusto seguiremos dándole, digamos, anunciando este encuentro tan importante de Alternativa Latinoamericana. También el día de hoy tengo el gusto de anunciar que tendré una conversación con María Elena Cruz Bustamante. María Elena Cruz Bustamante es la madre de Tony y Alberto Castillo, dos de los seis jóvenes inculpados por Isabel Miranda de Wallace de un secuestro y un asesinato que jamás ocurrió, como lo han venido dejando muy claro las evidencias que han encontrado tanto Anabel Hernández como David Bertet desde Canadá, de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, y nuestra colega también Guadalupe Lizárraga de Los Ángeles Press. Así que hoy vamos a hablar con María Elena Cruz Bustamante, y también queremos comentar lo que ocurrió, Albert y todos los que nos escuchan, en Michoacán, entre este encuentro de dos periodistas, uno de ellos reportero de Televisa, nada más y nada menos, con Servando Martínez, alias La Tuta, el conspicuo líder de la banda de los Caballeros Templarios en Michoacán. Vaya que se pueden desprender un buen número de reflexiones en relación con los comentarios que se hicieron hoy por la mañana en relación con este encuentro de estos dos periodistas con La Tuta en Michoacán. Así que, bueno, no sé, Albert, si tú tengas algún otro tema, más que, pues ya sabes que bienvenido, por supuesto. Y sin más, dime, Albert, ¿hay algún tema que quieras proponer también? Pues no, me parece que con esto tenemos para un par de programas, por lo menos. Así es. Ah, y por cierto, quiero comentar un video, el último video de Fernández Noroña, donde este también es un tema que genera bastantes comentarios, muchas reflexiones, y también los invitamos a que participen con nosotros en el análisis de esta circunstancia en la que Fernández Noroña entregó a Miguel Barbosa, el actual presidente del Senado. Miguel Barbosa pues es este senador perredista que por hoy preside el Senado, le entregó a Fernández Noroña una consulta que prácticamente consiste de una sola pregunta. ¿Quiere usted o no, algo así, que renuncie Peña Nieto? Es decir, que Peña Nieto se retire de la presidencia, pues por razones más que obvias, ¿no? Así que es un asunto controvertido, Albert, si me permites, porque por una parte un hombre tan radical en el mejor sentido del término, como es Gerardo Fernández Noroña, que no reconoce en absoluto la validez de ninguna de las instituciones, como no la reconoce López Obrador, esté acudiendo a una institución altamente corrompida, como es el Senado de la República, y a un perredismo que decidió suscribir el pacto para joder a México. Entonces, no estoy criticando, pero sí estoy haciendo comentarios y reflexiones para que todos, para generar un debate, porque, no sé, No sé, yo sé que en toda circunstancia de la vida se tiene que sopesar las ventajas y las desventajas de una acción, ¿verdad? Entonces aquí pues habría que sopesar las ventajas y las desventajas de acudir a un Senado con un que cuya presidencia actual pertenece a un miembro de los Chuchos. Si no me equivoco, Miguel Barbosa pues es de la corriente de los Chuchos, ¿no? Sí. Entonces, pues como tú comprenderás, mi buen, tú sabes que en este programa básicamente nosotros analizamos todo muy a fondo. Y bueno, yo creo aquí sería importante pues sopesar qué tanto puede ayudar, qué tantos resultados puede generar esta acción de Fernández Noroña de haber entregado a Miguel Barbosa esta solicitud de un derecho de los pueblos, como es el referéndum y el plebiscito, que el mismo Senado, el mismo Congreso mexicano no ha querido cristalizar en los hechos al no haber legislado la ley secundaria del artículo 39 constitucional, precisamente para darle facultad al pueblo para que opine en lo que tiene que opinar, en este caso destituir a un sujeto, pues un verdadero delincuente como es Peña Nieto, ¿no? Entonces, este es un tema también que quiero traer a la mesa, pero quedé de llamar a María Elena Cruz Bustamante, así que a las 9:15, ¿qué te parece si nos vamos a una primera pausa, Albert? Y ya aprovecho para la llamada con María Elena, y ya posteriormente de la plática con María Elena, pues abordamos estos dos temas, ¿no? Dale, me parece excelente. Vámonos pues a la primera pausa. Regresamos. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Todas las manos, todas, toda la sangre puede Pues ahí está, bellísima, bellísima canción con todos por la inmortal Mercedes Sosa. Pues es un gusto para mí darle la más cordial bienvenida a María Elena Cruz Bustamante, madre de Tony y Alberto Castillo, que Castillo Cruz, dos de los jóvenes inculpados injustamente por un crimen y un secuestro que jamás ocurrieron, por esta mujer Isabel Miranda de Wallace. Así que desde la Ciudad de México, muy buenas noches, María Elena, bienvenida, ¿cómo está? Buenas noches, gracias, y gracias por permitirnos salir a la luz y decir lo que esta señora ha hecho de nuestras vidas, y sobre todo con mis hijos, nos deshizo la vida. No se imagina cómo le agradezco, porque lo que hizo esta señora no tiene nombre. Y se lo vuelvo a repetir, es una psicópata con poder y con dinero. Nunca sucedió lo que ella en su macabra mente inventó junto con gente del asiedo en ese momento. Creo que no se vale que a seres inocentes les destruyan la vida de esa manera, y que aún el gobierno le tapó todas sus porquerías, todas sus mentiras. Ella, todas las pruebas que ella presentaba, a todos les daban valor probatorio, siendo una mentira. Y que simplemente de verlas, uno se daba cuenta que todo eso era una mentira, que eso era fabricado por las inconsistencias. Y sin embargo, a todo le dieron valor probatorio. Y todas las pruebas que nosotros metíamos tirando todas las mentiras de esta señora, a nosotros jamás nos hicieron caso. Jamás. No los expuso en espectaculares, los exhibió como los peores criminales. Yo no entiendo qué clase de mente puede tener esta mujer. No entiendo cómo pudo haber inventado tanta mentira, tanta falsedad, y que el mismo gobierno le haya proveído de todo para acusar a gente inocente. ¿Cómo se prestó el gobierno de Felipe Calderón para engañar a tanta gente? Así es, María Elena. Fíjese que, ¿cómo usted ha tenido oportunidad de hablar con sus hijos, con Tony y con Alberto, María Elena? Así es, sí. Ellos me llaman aquí a la casa, Albert, dos veces por mes, porque cada 13 o 15 días les dan la oportunidad de llamar. Tony, con él hablo tres veces al mes, 10 minutos también cada vez. Mis hijos están tranquilos, llenos de fe y de fortaleza. María Elena, ¿en qué condición se encuentran? Sabemos que fueron sometidos a unas torturas horrendas presenciadas por esta mujer. Así es. ¿Continúa ese estado de cosas? ¿Ha mejorado un poco su condición? ¿En qué circunstancias se encuentran actualmente? Bueno, al que golpearon y lo torturaron brutalmente fue a Albert. Él sí está ahorita en Ocampo, Guanajuato. Tiene alrededor de año y medio que está ahí. El trato es mejor, el alimento es un poco mejor, hay un poco de respeto para los internos, y bueno, creo que está subiendo mi hijo un poquito de peso. En Matamoros, en donde se encuentra Tony, sí, el alimento no era nada bueno, pero entró un nuevo director, y al parecer ese nuevo director trae cosas nuevas, cosas buenas para los internos. Y cuando Isabel Miranda mandó torturar a Albert. Ella presenció la tortura y todavía tuvo la desvergüenza de hablar con mi hijo y decirle que él tenía que firmar esos papeles en blanco, que porque si no le iba a hacer la vida de cuadros en esos lugares. En donde Albert lo golpearon fue en Puente Grande, Jalisco. Imagínese nada más, un penal de alta seguridad solamente destinado a los peores criminales. Sí, pero esa señora, bueno, perdón por lo de señora, pero Isabel Miranda siempre puede entrar a todos los lugares y casi le ponen alfombra roja a la maldad, al desacato, a la maldilicencia. Creo que este país tiene que cambiar de alguna manera. No está bien que la gente que tiene dinero, nada más por sus ideas llenas de maldad, puede decir tú y tú te van. ¿Por qué? Porque me hicieron daño en esto, esto y esto. Cuando nosotros dijimos que su hijo tenía una ficha sinaléctrica, ella que dijo que no es cierto, y que los familiares de los secuestradores y asesinos de su hijo, sí, inventábamos para dañar a su honorable familia, y que iba a llegar a las últimas consecuencias y que iba a denunciar. ¿Y qué hizo? Nada, porque su hijo tenía su ficha sinaléctrica, porque su hijo andaba en el narcotráfico. Así es. O sea, mis hijos, ni siquiera una delegación. O sea, ¿cómo? Mis hijos, hombres trabajadores respetuosos. Y que alguien que cree tener mucho dinero y muchas influencias y mucha maldad en el alma se atreva a dañar a gente inocente. Casi 9 años con esto. Creo que no está bien, y que las autoridades se presten para tapar las fechorías de Isabel Miranda. Isabel Miranda está llena de maldad, de mentiras. María Elena, tengo desde Argentina al cotitular de este programa, Alberto Ramírez. Albert, ¿quieres comentarle algo a María Elena? Adelante. Bueno, primero saludarla, es un placer conocerla, señora María Elena. Gracias, igualmente. Ya hemos tenido la oportunidad de conversar un poco este tema con la mamá de Brenda, con la señora Enriqueta Quevedo. Nos parece que este es un caso realmente atroz, por todo lo que involucra, toda la corrupción que emana de esto. Usted se preguntaba hace un momento cómo era posible que el Felipe Calderón hubiese puesto al servicio de esta mujer las instituciones del Estado para hacer sus latrocinios. Muy sencillo, un hombre al cual carga sobre sus espaldas 150 mil muertes y más de 20 mil desaparecidos, no le es difícil cometer este tipo de atrocidades. Gente como ellos se juntan. Isabel Miranda es de la misma calaña que Felipe Calderón, así que no nos extraña nada el que pongan las instituciones al servicio de este tipo de canalladas, y solamente estamos especulando, o yo especulo en este sentido, simplemente para poder ocultar al hijo y protegerlo de las represalias de los grupos mafiosos con los que él estaba involucrado. Para eso tienen que armar todo este tinglado, buscar chivos expiatorios, como en este caso sus hijos, Brenda, para poder seguir protegiendo la integridad de ese otro badulaque inútil parásito que es el hijo de Isabel Miranda, ¿no? Sí, sí, así es. Pero yo lo que no entiendo es cómo los mismos medios de radio y de televisión se aunaron a ella. Yo cuando empecé a ver que ella empezó a llorar, yo no sabía ni qué era lo que estaba pasando, de lo que siempre estuve completamente segura, que mis hijos son y fueron inocentes al 100%. Es cuando yo empecé a ver todo, todo lo que ella sacaba en la televisión, yo tontamente me acerqué a ellos, no una vez, muchas, a pedirles, a suplicarles que me ayudaran, que eso era una mentira, que me ayudaran también a que pues hubiera una réplica, que yo pudiera decir en realidad lo que eran mis, lo que son mis hijos. A mí jamás me dieron la oportunidad. Y hablé a todas las televisoras, a todas, muchas veces, y jamás. ¿Por qué? Porque ellos sabían perfectamente lo que estaba sucediendo con Isabel Miranda. ¿Y quién la estaba padrinando en todo esto? Yo le voy a hacer un comentario. Cuando fue la marcha por la paz, ¿sí? Fuimos, Enriqueta y yo, porque somos las que luchamos. Entonces fuimos las dos y una cuñada de ella ahí al Zócalo y preguntamos, y queríamos un teléfono de alguien que nos pudiera ayudar. Se empezó a juntar la gente y empezamos a ver que había un tipo de escenario. Entonces yo dije, oye, ¿y qué se necesita para subir ahí y decir lo que nos está pasando? Y nos dijo el señor muy amable, nada, nada más que tenga usted un problema. Le dije, pues nosotros lo tenemos. Dice, pues ¿quién sube? Dijeron, pues María Elena. Me subí, yo no sabía ni qué iba a decir. Sí. No sabía, me temblaban las piernas. Pero el amor a mis hijos y el amor a la verdad, yo me subí y yo ahí le dije a Isabel Miranda que diera la cara, que había torturado a nuestros hijos, a Brenda y a Albert. Y también ahí grité y le dije al expresidente que dejara de protegerla y que diera la cara para tanta canallada que ella había hecho. Y siguió en lo mismo. Yo no sé esto hasta cuándo va a terminar y hasta cuándo esta señora va a gozar de privilegios. María Elena, tengo entendido que sus hijos tienen la ciudadanía norteamericana. Así es. Creo, o estoy casi segura, o estamos seguros que usted ya fue al consulado, ya solicitó el apoyo del gobierno norteamericano, porque es la obligación del gobierno norteamericano. Así es. Velar por los derechos de sus ciudadanos. ¿Qué ha sucedido ahí, María Elena? Bueno, yo le voy a comentar. Al principio, nosotros lo primero que pensamos fue ir a la embajada. Sí. Mis hijos me dijeron, mami, no lo hagas. Hemos recibido muchas amenazas, que si tú vas y pides la ayuda, te van a matar a ti y a Luis, mi primo, que es el único que quedó con nosotros. ¡Qué barbaridad! Y que si no, nos iban a sembrar droga. En el lapso de una semana, 10 días, empecé yo a recibir llamadas, que si yo decía o iba a la embajada a denunciar esto, que iban a matar a mis hijos. Isabel Miranda entraba al reclusorio norte como por su casa. Sí. Nos hizo la vida imposible. Los comandantes, los de seguridad, los directores que estuvieron en su tiempo, no le miento, 3-4 veces al mes nos pedían dinero para que no los mataran. Y no se trataba de 5,000 ni de 10,000 pesos. Se trataban de cantidades fuertes. Y nosotros con los vecinos eran con los que conseguíamos para poder pagar la seguridad de mis hijos. Los tenían encerrados todo el tiempo. No les abrían, no les permitían ni siquiera 5 minutos a la semana o a los 15 días de salir a tomar el sol o a caminar. porque por órdenes de Isabel. Yo he visto cómo les truena y les ordena a los jueces, a los magistrados, a los MPs. Yo lo he visto cómo maneja ella todo eso. O sea que es la ley de ella. Es verdaderamente espeluznante, es espeluznante, María Elena. Pues ha habido ya, cada vez surgen más evidencias, cada vez se ventila más este asunto. Proceso ha sacado ya varios reportajes. Los Ángeles Press ha publicado muchos reportajes, con el apoyo de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, de este muchacho David Bertet, que es el presidente. Así es. Está Giel Mesa, están todas las investigaciones y el propio enfrentamiento que hay entre Anabel Hernández y esta mujer, ¿no? Así es. Yo siento, María Elena, que la imagen de ella se ha debilitado sustancialmente y ella está muy alarmada. Miranda de Wallace está alarmada porque el prestigio de Anabel Hernández, el prestigio de Guadalupe Lizárraga, el peso que tiene la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad y todos aquellos que han colaborado, que han contribuido a revelar lo que hay detrás, como dice Albert Hube, yo estoy completamente de acuerdo con él. Isabel Miranda de Wallace mató muchos pájaros de un solo tiro. En primer lugar, ocultó a su hijo que estaba siendo perseguido por el crimen organizado, por sus nexos con él, ¿no? En segundo lugar, se benefició mucho con los espectaculares de su propia empresa. Así es. En tercer lugar, fundó una asociación contra... ¿una qué? Asociación contra el secuestro. ¿Cómo caramba se llama su...? Una ONG, pero... Una ONG contra el secuestro. ¿Sí? Gracias a la cual recibe pingües cantidades de dinero de los contribuyentes, o sea, de nosotros. Así es. Y aparte de eso, se subió a la palestra política y el PAN la lanzó para la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Es decir, ella sacó un beneficio enorme con la tortura y la inculpación de seis jóvenes inocentes, ¿no? Algo que es absolutamente atroz. Pero su imagen se ha visto, sí, dañada, y yo tengo entendido que varios familiares, incluida usted y María Elena, presentaron una denuncia ante la PGR. Así es. Así es. ¿Qué ha sucedido con esa denuncia, María Elena? Bueno, mi primo el jueves y el viernes estuvo en las instalaciones de la PGR para ver qué es lo que pasa. Sí. Y bueno, pues que tenemos que esperar que posiblemente en esta semana nos notifiquen en el domicilio o que vayamos a la PGR, pero no bajamos un dedo del renglón. Cada tercer día estamos yendo. Cada tercer día. Sí, tengo entendido que también fue la madre de Jacobo Tagle Dovín, que está actualmente su juicio está en curso, aunque lo pospusieron. Es decir, esa es una de las reacciones de Isabel Miranda ante lo que se ha revelado respecto a que su hijo no está muerto, a que ella ha falsificado declaraciones, ha engañado, ha mentido incluso a autoridades norteamericanas. Y lo más alarmante es que la situación jurídica, es decir, nunca recibieron el proceso debido, es decir, ellos están encarcelados pero sin juicio, ¿no es cierto? Así es. Así es, porque todo lo que a Isabel Miranda no le gustaba, simplemente contronar los dedos, quitaba todo y entraba nada más lo que ella decía, como ella lo ordenaba. Pues ¿quién es? ¿Por qué tanta maldad para destruir a gente inocente? Creo que esto, no, usted no se imagina la cacería de brujas que tuvieron que han tenido para con nosotros. Hemos llorado, pedido, suplicado a las autoridades, a los medios, al mundo entero y no pasa nada. Isabel Miranda tiene la razón. Pobre señora, le secuestraron al hijo y se lo cercenaron. qué mentira tan grande. Porque cuando fueron a hacer el estudio de campo, no encontraron ni rastro de nada. Por favor, descuarticemos una gallina en nuestra cocina con una sierra eléctrica. Y usted nada más dígame cómo queda su cocina. Sí, claro, claro. De carne, de grasa, de plumas. Aquí no encontraron nada. 7 meses después van y encuentran una partícula de sangre. Y es de mujer. Por favor. Así es, se ha derrumbado todo la serie de evidencias fabricadas por ella, porque efectivamente hay muchas inconsistencias ahí, se han demostrado ampliamente, y bueno, yo le comentaba al abogado con el que se va a entrevistar Enriqueta, al licenciado Jesús González Schmal, que es un hombre pues con una gran conciencia social y tiene un enorme prestigio, es un hombre muy bueno, un muy buen abogado, además miembro de la ANAD, que le decía que el ganar este caso va a sentar un precedente muy valioso en un país donde el Estado de Derecho está hecho polvo, María Elena, porque lamentablemente el caso de estos 6 jóvenes víctimas de Isabel no es el único caso de injusticias atroces. Las cárceles están pobladas de gente inocente. Así es. Entonces vivimos en un estado delictivo, María Elena, y aquí lo único que se requiere es el apoyo social, es el seguir difundiendo esta aberración hasta que se desgaste tanto el caso de esta mujer, ella misma se desgaste, que haya que llegar a una digamos a la liberación de los 6 jóvenes inculpados, ¿no? Así es. Yo le voy a decir, cuando todo esto empezó, le hicieron una entrevista a Isabel Miranda. Sí. De la revista Medicare. Y ella ahí dice: cuando yo vea muy difícil este asunto, me voy y no dejo huella. O sea que las autoridades están esperando a que se vaya, porque tanto va a ser la presión, entonces de ir a pasar mis últimos días a la cárcel y mejor me voy, pues mejor se va. Sí, y lo urgente es la liberación de todos ellos, de César, de Brenda, de Jacobo, de Tony, de Alberto, y se me escapa el nombre del... Juana Hilda. Ah, Juana Hilda, sí. Entonces, esto es urgente porque ha pasado ya demasiado tiempo y es absolutamente insoportable esta situación ya, ¿no? Así es. Entonces, María Elena, no sé, Albert, si quieres comentar algo más. Le iba yo a comentar. Sí, María Elena, adelante. Yo ya no le pido al gobierno, a las autoridades, que tengan compasión, que me ayuden en este caso tan difícil para lograr la libertad de mis hijos. Yo ya no pido eso. Exijo que nos devuelvan la vida de mis hijos. Que no es justo. La que tiene que estar ahí, tras las rejas, es Isabel Miranda. Es José del Socorro, su marido. Es su hija. Es su sobrino. Todos los que le han ayudado a cometer esta atrocidad deben estar tras las rejas para liberar a los mexicanos de esas serpientes ponzoñosas y liberar al país de esas psicópatas con poder y con dinero. Como siempre lo dijo Isabel, que nosotros no podíamos hacerle nada, porque en sus palabras decía que no teníamos con qué hacerlo, no teníamos dinero. Pues no, no tenemos dinero, pero hay gente atrás de nosotros que cree, después de estudios, después de que vieron por sus propios ojos que todo esto era una mentira, gentes de buen corazón como usted, que creen en la inocencia. Por ustedes vamos a lograr la libertad de nuestros muchachos. Porque le digo, yo no le pido a las autoridades. Ya no les ruego, les lloro, les imploro, les exijo. Porque a mis hijos me los tienen secuestrados. Y creo que, como te lo dije hace un momento, Isabel tiene que... Y créame que la cárcel le queda chiquita para todo el daño que ha hecho. Así es. Así igual a tu marido, que se ha quedado callado ante tanta infamia que ha hecho Isabel. Tu hermano, porque tu hermano habló oprobios. Él fue el que en marzo del 2006... el 7 de marzo del 2006 detuvo a mi hijo Albert saliendo de trabajar, y estaba Isabel Miranda también ahí, como con 4 o 6 encapuchados. A mi hijo jamás le mostraron una identificación, algo. Y esta psicópata tuvo a mi hijo secuestrado durante 3 horas, en donde fue golpeado, vituperado, masacrado, torturado para que firmara los papeles que esta señora decía. Y a mi hijo se lo dijeron, y mi hijo todavía lo recuerda, que le dijeron, no sabes ni quién es esta señora. Y vuelvo a decir, perdón por lo de señora, no sabes ni quién es, tiene más fuero y más poder que el mismo Calderón. ¡Qué barbaridad! Así se lo dijeron, y hasta la fecha mi hijo lo recuerda. Sí, seguramente era para aumentar la presión sobre él, ¿no? Sí. Y después de 3 horas se lo entrega a la AFI. Pero ya mi hijo, muy golpeado, le cortaron cartucho, le dijeron que nos iban a matar. Bueno, ya sabrá. Pero confío en que pronto pasará este mal sueño. Es realmente una pesadilla. Usted tiene razón. Yo no puedo tener idea de lo que usted, Enriqueta, la mamá de Jacobo, todos los parientes de estos 6 jóvenes han padecido. Es inimaginable. Albert, yo no sé, es verdaderamente inconcebible lo que está ocurriendo. A medida que se conoce más este caso, genera una... es nauseabundo, ese es el término, porque... Y genera una fuerte indignación por la terrible impunidad que existe en México. La impunidad y la colusión de todos en este caso, autoridades, medios de comunicación, lo inconcebible que se ponga al servicio de una persona las instituciones del Estado. Eso es algo verdaderamente inconcebible. Sí. En cualquier país que se aprecie medianamente civilizado y con un Estado de Derecho, no puede ser así. Y sin embargo, en el México de hoy, en el que vemos en el que absolutamente nadie cumple con la ley, se retuercen y se permite a personas como Isabel Miranda sumar poder, ¿sí? Vaya, ve tú a saber con qué fines para poder cometer esta clase de latrocinios. Es inconcebible que se le permita seguir operando. Y yo coincidiría con lo que acaba de decir la señora. No se le puede pedir al gobierno nada. Se le tiene que exigir un derecho, se le tiene que exigir justicia. pero no es al gobierno al que hay que pedirle, es acudir en un grito solidario a la sociedad para que presione y exija que esas personas que por medio de un, y lo voy a poner entrecomillado, por medio de un voto llegaron allí, sirvan a la misma sociedad esclareciendo este tipo de casos en el cual personas inocentes están en prisión, ¿sí? Y que a los verdaderos responsables de tanta corrupción se les encarcele. Un poco de justicia. Ya decíamos la semana pasada que la cárcel es poco para Isabel Miranda. Y yo creo que para redimir, si en algo se puede, porque el tiempo que ellos han pasado, que todos estos chicos han pasado en prisión, no se los va a devolver nadie. 9 años, pues, no se devuelven. Ni todo el dinero del mundo. No. No, pero por lo menos un resarcimiento económico salido de los bolsillos de Isabel Miranda, y que ella quede en prisión, que se le decomisen absolutamente todos los bienes mal habidos, sí, porque todo lo que tiene seguramente es mal habido producto de este fraude y de muchos más, sí, todo se le sea confiscado y dado a sus víctimas, y que ella termine en prisión, en la más absoluta y total de las pobrezas, porque esta mujer finalmente como ser humano es de lo más pobre que puede existir en este mundo. Me parece que eso sería un mínimo de justicia para sus víctimas. Efectivamente, así es. Pues querida María Elena, la oferta está en pie. Ya sabe que este espacio es de todos ustedes. En el momento en que lo necesiten, solamente nos tienen que decir, María Elena, y tienen el micrófono abierto, y vamos a seguir nosotros haciendo lo que tenemos que hacer para contribuir a la presión, a ejercer más presión sobre esta mujer, y en definitiva, como dice Alberto, que se llegue a la justicia tan largamente esperada, porque qué barbaridad, 9 años es ya demasiado, ¿no? Así es. Yo no tengo palabras. ¿Cómo agradecerles el que nos ayuden para lograr la libertad de nuestros muchachos? Créanme que son buenos muchachos. Y como se lo dije en una ocasión, Dios no me pudo dar mejores hijos. Están muy fortalecidos, sí. Están llenos de esperanza también. Hay momentos en que de alguna manera se me desesperan, claro. Claro. Porque son seres humanos. Pero yo sé que lo vamos a lograr con la ayuda de ustedes. Claro que sí, María Elena. La verdad, yo le agradezco infinitamente. María Elena, es una obligación moral. La recompensa que nosotros vamos a recibir es la libertad de todos ellos. Eso es. Yo se lo agradezco muchísimo, muchísimo. Que Dios la bendiga. Igual para Alberto, que la verdad, mi respeto. Y gracias por el espacio que me brindan y que me seguirán brindando, primero Dios. Claro que sí, le reiteramos, es con toda la sinceridad, es un espacio suyo. Y nada más nos avisa y está abierto, permanentemente abierto para usted, para Enriqueta y para todos los parientes, amigos de todos los jóvenes agraviados, ¿no? Yo se lo agradezco muchísimo. No sé si usted quisiera hablar un par de minutos con mi primo, el que está al tanto de todo esto. Pero por supuesto que sí, adelante. Él adelante. Ha dejado el alma en el piso por mis hijos, porque como ya le dije, toda mi familia me dio la vuelta. Jamás me volvieron a hablar, jamás me volvieron a decir nada. Para ellos estoy muerta. También que Dios los bendiga. Le comunico con mi primo. Claro que sí, María Elena. Reciba un afectuoso abrazo. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo aquí. No, el gusto es nuestro. Gracias por la oportunidad que nos brindan. Sí, pues como comentábamos aquí con mi cotitular, es un caso de unos niveles de abyección verdaderamente espeluznantes, ¿no? Entonces, Díganos que cuál ha sido su experiencia. Bueno, es hasta una pregunta ya innecesaria, porque ha de haber sido una experiencia verdaderamente infernal, ¿no? El enfrentarse a unas autoridades que no escuchan, que no garantizan, que son indiferentes ante, digamos, y que además contribuyen a la violación de la ley, a la violación de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Así es, una situación verdaderamente terrible la que se vive en este país, donde la gente con poder político o poder económico puede hundir a cualquiera. A cualquiera se le fincan, se fabrican pruebas y se le finca una responsabilidad, y esta es consignada al juez, ante un juez. El Ministerio Público prepara todo esto, consigna ante un juez, y un juez se presta para esto y para mucho más, y terminan dentro de un reclusorio. ¿Cuánta gente inocente no hay dentro de ellos? Miles, y se lo digo porque los 3 años que vivimos cuando mis sobrinos estuvieron en el reclusorio norte antes de ser trasladados a prisiones federales, sí, íbamos a visitarlos cada 8 días, mi prima iba unos días entre semana, y platicábamos con gente de ahí mismo, y nos manifestaban sus vivencias, y dicen, es cierto, yo sí cometí algo y estoy aquí, y ni modo, ¿no?, voy a pagar. Pero había muchos que decían, yo no hice nada, sí, y simplemente nada más me agarraron, me inventaron, me fabricaron, me prepararon todo, y aquí estoy. Es verdaderamente terrible. Te voy a platicar algo así, sí, rápidamente. Cuando Isabel Miranda, María Isabel Miranda, andaba diciendo que ofrecía cerca de 450 mil pesos por su hijo, que dijera el paradero donde estaba su hijo, sí, presentó volantes, volantes con la fotografía de su hijo y una leyenda donde decía que ofrecía esa cantidad de dinero, y los presentó en los reclusorios en el norte, en el oriente y en el sur. Imagínese lo que es vivir esa situación. ¡Qué barbaridad! Dándole carne a los lobos. Claro, claro. En los reclusorios, para que dicen que fulano tiene, sabe dónde está Sutano y ofrecen una recompensa, se corre la voz y empiezan a extorsionar. Vivimos esa situación nosotros, donde teníamos que dar dinero para que no les hicieran nada a ellos. Claro, claro. Imagínense tener a todos los la mayoría de los internos esperando el motivo para tratar de agarrar a mis sobrinos y de golpearlos, torturarlos o hasta matarlos con tal de que dijeran el paradero de Gualberto Guaras. Fíjese nada más, sí, es utilizar el dinero de la manera más vil posible, ¿no? Así. Dígame una cosa, ¿cómo ha sido la reacción de sus vecinos? ¿Qué les comenta la gente? ¿Cómo perciben? No, mis vecinos de aquí donde vivimos, y nunca nos no nos cambiamos, no cambiamos de teléfono, ni del móvil, ni del fijo. Los vecinos salimos con la cara en alto. El día que vinieron aquí los AFIS vinieron aquí a supuestamente buscar a mi sobrino, a Tony, porque Albert Castillo Cruz, ya lo habían detenido saliendo de su trabajo a unos 10 minutos de la Fiero, sí, de ahí en la calle de Reforma y Milán, y lo detuvieron y posteriormente nos vinieron a hacer un cateo, y supuestamente venían por mi otro sobrino. Nos rodearon de federales y la gente venía y nos preguntaba qué pasaba, que si había algún problema, porque todos conocían a mis sobrinos. Claro. Y los conocen y los mandan a saludar y siempre dicen, oye, ¿qué pasó? Dice, fíjate que hemos visto todos los reportajes que hay que ha salido en Ángeles Press o en lo que... Proceso. El proceso, lo de la licenciada Guadalupe Lizárraga y todo lo demás, ¿no? Sí. Entonces ellos están al tanto, y aparte de que cuando yo tengo conocimiento de eso se los hago llegar y lo difunden, y esto es verdaderamente increíble el apoyo que tenemos con ellos, ¿no? Son unos verdaderos ángeles. Vivimos aquí en una unidad habitacional, sí, donde pues todo el mundo sabe la inocencia de mis sobrinos, de cómo era su comportamiento, de que siempre estábamos aquí al pendiente en las ayudas de que se brindaban para las mejoras de la unidad. Claro. Para el pendiente ellos, ¿no? Entonces dicen, no es posible. No es posible esto, ¿eh? Entonces, no. La actitud de los vecinos ha sido muy positiva, eso es muy bueno. Así es. Fíjate, con decirle que cuando mi sobrino, Tony, que se había ido a vivir con la novia, eso estamos hablando de por ahí del 24, 25 de marzo del 2006, unos días antes habían detenido a Albert, el día 7. Y me dice, y me habla por teléfono y me dice, oye, yo no hice nada. Previamente había un espectacular donde ofrecían 50,000 pesos por mi sobrino. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Que me preocupa esto. Le digo, porque por 50,000 pesos aquí en México, por menos, te matan, ¿eh? Claro que sí, claro. Entonces le dije, ¿sabes qué? Necesitamos que te presentes. Dice, claro que sí, yo me quiero presentar a declarar porque yo no hice nada. Y le digo que ella está bien, le digo, pero ten consciente que te pueden detener. Dice, no importa, no me preocupa eso. Dígame usted, él vino aquí y de aquí un vecino nos prestó su camioneta porque para llevarlo, porque estábamos así que no podíamos ni movernos de lo tenso que estábamos, nerviosos y todo, con esta situación de que Albert estaba detenido. Claro. Y nos llevó con su camioneta y mi sobrino se presentó ante el Ministerio Público y le dijo, yo soy Tony Castillo y aquí estoy. Dígame, ¿qué delincuente hace esto? No, es evidente. Perdone, no me dijo su nombre, María Elena. Mi nombre es Luis Ramón Carrillo Bustamante. Ah, sí, Ramón, es más que evidente. Ahorita ya no existen dudas de que es un caso fabricado y aquí la dificultad radica justamente en que ha recibido el cobijo del panismo. Ha recibido el cobijo de gente que está todavía en puestos de poder. La dificultad radica en que esta gente, ¿cómo justifican, Ramón, que la hayan lanzado como candidata para la jefatura de gobierno del Distrito Federal? Dígame usted, ¿cómo justifican haber lanzado a una verdadera criminal que está señalada en los Estados Unidos por haber mentido a una autoridad en ese país, una autoridad judicial? ¿En qué circunstancia quedarían todos ellos, todos los que la han cobijado? Ese es el tema de fondo, Ramón. Sí, claro. Mire, yo no me consta, pero se escucha y se rumora que Felipe Calderón utilizó a Isabel Miranda, ¿sí?, para ponerla como candidata, dejando afuera a otros, claro. Como, bueno, ¿para qué le menciono nombres? Pero dejando afuera a los otros que iban por la candidatura al gobierno del DF y que podían competir con Mancera. No le llegan ni a los talones a la preparación que tiene Mancera, ¿no? Claro. Y entonces la utilizaron. ¿Por qué la utilizaron? Para pagarle de alguna manera las fechorías en las que andaba Calderón, García Luna, ella y otros secuaces más. Así es. Y no me consta, pero eso se rumora, ¿no? Bueno, mire, en realidad la condición moral de Isabel Miranda y todos los que la rodean es exactamente la misma condición moral o condición inmoral, como se quiera ver, de Calderón Hinojosa y todos sus secuaces, ¿no? Porque el comportamiento de estos sujetos es altamente delictivo. O sea, no estamos hablando de un gobernante, no estamos hablando de un estadista, no estamos hablando ni siquiera de un político. Estamos hablando de un hombre con un grado con un grado de inmoralidad impresionante, ¿no? Que Calderón Hinojosa es uno de los delincuentes más peligrosos que ha habido. Así es. Entonces, no es de sorprender que toda la gente con la que él se ha aliado, con la gente con la que se ha relacionado, digamos, comparta las mismas fechorías. Entonces, ese es el fondo del asunto, es ese. Claro. No, increíblemente, cuando la premian a Isabel Miranda con el premio que le otorga la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, imagínese usted, la CNDH sabemos los oscuros orígenes que tiene, ¿no? Claro. Fue inventada por Salinas de Gortari para garantizar la violación de los derechos humanos. Así en es. Este país, ¿no? Sí, y unos días antes de que la premiaran, Ella presenció la tortura de mi sobrino en Puente Grande, Jalisco. Yo fui a Puente Grande, Jalisco, después de que torturaron a mi sobrino, y lo vi todavía con las marcas de las esposas en las manos, en los pies, y las huellas que traía, los hematomas que traía en el cuerpo. ¡Qué barbaridad! Y cuando lo obligaron, le dijeron que tenía que presentarse, de que lo estuvieron torturando, y le dijeron, bueno, dice, ¿qué es lo que quieren? Dice, lo que queremos es que te presentes a un juzgado y manifiestes y que tú participaste en el secuestro de Gualberto Wallace. Dice, pero es que yo no. Dice, ¿cómo de que no quieres que te dejemos de golpear? Entonces vas. Dijo, ok, ok, con, dice, me platicaba y me dijo, con tal de que me dejaran de golpear, dice, dije que iba a ir. Ok, se presenta, dice, mañana nos vemos ahí en el juzgado. Al día siguiente se presentan en el juzgado, llega mi sobrino, y le dicen, bueno, aquí está la señora Isabel Miranda para que le pidas disculpas, que tú la mandaste llamar y vas a manifestar tu participación en el secuestro. Y dice, sí, pero ¿bajo qué condiciones? Para empezar, dice, yo no mandé llamar a la señora. Y si no tengo nada que manifestar. Dice, es que tú dijiste, sí, pero ¿bajo qué condiciones? Nuevamente. ¿Bajo tortura? Me golpearon, me torturaron, me dijeron todo lo demás. Dice, y dijiste que le ibas a pedir perdón. Dice, no tengo por qué pedirle perdón, no tengo que decir nada. Yo no participé en el secuestro y no he hecho nada. Así que, por favor, le pido a los oficiales que me regresen a mi celda. Que lo regresan a su celda. Al día siguiente, que regresan nuevamente y que le dicen, ayer te quisiste pasar de pendejo, perdón por la palabra. Dice, pues ahora vas a ver nuevamente. Y lo volvieron a golpear y lo volvieron a torturar, ¿eh? A efectos de que manifestara, y dijo que no, y dice, si quieren, mátenme, pero no voy a decir nada. No voy a decir nada que no haya yo hecho. Dice, así que, adelante. Y posteriormente, Isabel Miranda, lo llevaron a mi sobrino después a un cubículo. Sí. Estuvo ahí Isabel Miranda, estuvo Braulio Robles Zúñiga, y otras personas más, enfrente de mi sobrino, y le dijeron, si tú dices que participaste en el secuestro, dice, te vamos a dar garantías. Y dice, ¿qué garantías? ¿Cuántos años llevo aquí? Dice, ¿de qué se trata? Usted bien sabe, señora Isabel, que nosotros no hicimos nada. Y que le conteste Isabel, dice, sí, yo sé que no hicieron nada, pero ya estás aquí y aquí te chingas. No. Imagínese de qué manera. Es que... Ay, Albert, te tengo aquí a mi cotitular desde Argentina. Albert, ¿le quieres comentar algo a Ramón? ¿Le quieres preguntar algo? Pues yo me quedo con la parte en la que somos plenamente conscientes del hecho de que la conjunción de todos estos personajes, uno más mafioso que el otro, la Wallace, Calderón, pero no solamente son ellos, toda la estructura panista, toda la estructura panista es exactamente igual, todos están cortados por la misma tijera. Así es. Porque no olvidemos que Felipe Calderón llega a la presidencia por medio de un fraude. Así, un fraude electoral orquestado desde presidencia misma, que ocupaba un panista como Vicente Fox. Así es. Así que en cuanto a al cometer delitos, al nulo respeto de la ley, y todos los panistas están exactamente cortados por la misma tijera, por lo menos los que están y estuvieron en puestos de poder, desde el más pequeño hasta el más encumbrado, todos tienen exactamente el signo de peso tatuado en la frente. Para conseguirlo son capaces de hacer cualquier cosa, torcer la ley, violar derechos humanos, en fin, cualquier tipo de cosas. Y eso viene desde como bien lo dice Patricia, desde el mismo Carlos Salinas de Gortari y todos sus secuaces, incluyendo al panismo, que en su momento pues ellos lo reivindicaron. Así que pues todos son iguales, todos están cortados por la misma tijera, así que no nos tiene que extrañar el hecho de que cualquier persona que se alíe a ellos pues es exactamente de su misma ralea. Claro, completamente de acuerdo con usted. Pues Ramón, nosotros le queremos reiterar lo mismo que le dijimos a María Elena, que le dijimos a Enriqueta y a todos los familiares de los jóvenes inculpados por esta criminal, que este espacio es de ustedes, está a la disposición cada vez que necesiten informar algo, adelante, es su casa aquí. Muchísimas gracias, le agradezco. Le agradezco de corazón toda toda la ayuda que nos brindan, todos los medios, todas las ONG, y el espacio que nos brinda en este momento, ¿no? Se les agradece mucho. No, al contrario. Que Dios los bendiga. Es un privilegio, le decía yo a María Elena, es un deber moral, es un imperativo moral, así que la mejor recompensa que vamos a recibir todos los que hemos contribuido en mayor o menor medida a que finalmente se haga justicia, va a ser la libertad de todos ellos, Ramón. Dios te escuche y se agradece de antemano toda la ayuda, y para nosotros nos sentimos honrados de que ustedes se preocupen y nos brinden este espacio, ¿no? Ya que hemos tocado puertas anteriormente y no habíamos tenido la oportunidad de poder hacerlo, de poder manifestar lo que sentimos, lo que hemos vivido, y eso es nada de lo que hemos vivido, ¿no? A lo largo de estos casi 9 años. Sí, es inimaginable. Le decía yo a María Elena que yo no puedo ni siquiera decir que me imagino lo que ustedes han vivido. No, solamente ustedes lo saben, ¿no? Algo tan atroz. Solamente los que lo padecen saben la dimensión del sufrimiento, ¿no? Así es, sí, sí. Sí, pero ustedes también, con el simple hecho de escuchar la versión de los supuestamente cuáles víctimas, ¿no? Los verdaderos víctimas somos nosotros. Claro. ¿No? Y es terrible esta situación. Y esto solamente sucede aquí en este país, ¿no? En el país donde se le da valor a lo dicho por los poderosos, por los que tienen. Por eso, como les digo y le vuelvo a repetir, el poder político o el poder económico es terrible, preocupante, porque puede uno deshacer y despedazar a alguien, así nada más controlar los dedos. Así es, Ramón. Pues bueno, nuevamente le agradezco muchísimo. Reciban un abrazo muy fuerte, un abrazo para todos ustedes, un abrazo enorme y pues nuestra admiración por la fortaleza que han tenido Alberto y Tony. No es nada fácil y genera mucha admiración. No, claro que sí, y ellos les platicamos esta situación y ellos nos mandan a saludar a todos y cada uno de ustedes, los mandan a saludar salúdalos por preocuparte, dice, para nosotros son unos ángeles el de que nos brinden esa ayuda, que nos den ese espacio para poder decir o manifestar lo que sentimos, ¿no? Aún estando aquí dentro, sentimos, dice, pero como decía por ahí una gran artista, decía, destrozados por dentro, pero de pie como un árbol. Así es, Ramón. Pues un abrazo muy, muy fuerte, y esta es su casa. Gracias, le agradezco nuevamente. Hasta luego y que tenga buena noche. Muy buenas noches. Hasta luego. Estamos hasta luego. Qué barbaridad, Albert. Qué terrible. Increíble, ¿no? Es increíble que tanta impunidad exista y, sin embargo, de eso se compone el México de hoy. Sí, es que tú percibes en la voz de María Elena y de Ramón esta sensación de impotencia, de una, ¿no? Impotencia y de una indignación, de veras, de unas dimensiones que ni tú ni yo podemos imaginar. No, definitivamente no. No, yo no puedo imaginar la sensación. Yo creo que aquí se mezclan muchas, la incertidumbre, la angustia, sí, de tener a los hijos presos, de que están, sí, siendo torturados, la indignación porque algo así les suceda, la frustración y la impotencia de que no puedes hacer nada, porque las instituciones encargadas de la impartición de justicia son las que están cometiendo estos latrocinios. Ese es el gran problema, ¿no? Sí. ¿A quién acudes? No tienes a quién acudir. En realidad, la sociedad está totalmente indefensa. Si tú no tienes el contacto político, no tienes los recursos financieros, estás a expensas de que te suceda esto en cualquier momento, como ciudadano común de a pie. Estás a expensas de que te suceda, y en el momento en que te suceda, no existe forma alguna de que se pueda revertir tu problema y de que se te pueda hacer justicia, porque los responsables de la impartición de justicia son los que te están cometiendo este tipo de latrocinios, este tipo de crimen a tus derechos. Pues entonces, son los criminales, mijo. Claro. O sea, ¿quién caramba sacude si los criminales son los que tienen la ley en la mano, ¿no? Exacto. Entonces, pues, yo puedo entender, no puedo ni sentirlo, pero puedo entender todo este tipo de sensaciones que debe de estar pasando la señora María Elena, la señora Enriqueta, los muchachos que están encarcelados, ¿no? Imagínate. Porque pues, también estando ahí adentro la incertidumbre de qué va a ser de ti y en algún momento pues llegar a pensar, maldita sea, ya perdí aquí 9 años de mi vida, ¿quién me los va a recuperar después, no? Así es. Entonces, es un crimen lo que se está cometiendo con estas personas por donde le quieras ver. Por el lado donde se le quiera ver este asunto, me parece que no hay una justificación. Así es, Albert. Pues hablando de la circunstancia que está viviendo México y el nivel, el altísimo nivel delictivo de como le dice Álvaro de Regil, la escoria ladrona, ¿qué te parece si después de la pausa pues hablamos justamente de la escoria ladrona y de los templarios cuyo nivel de peligrosidad, siendo como es, no es tanto como el de la escoria que está en Los Pinos, ¿no? Claro, claro, una cosa es por lo menos sabemos qué es lo que son, pero los que están en Los Pinos pues lo hacen con todas las de la ley y tienen las puertas abiertas para eso y no hay absolutamente nadie que les pueda llamar a cuentas. No, claro, porque ellos se ostentan como el gobierno. ¿Y qué puedes hacer tú en esos casos? Uh-huh. Si son el gobierno. Claro. Imagínate, son la autoridad. Más, eso los hace todavía más peligrosos. Sin duda. Bueno, vámonos a una pausa y regresamos. Vayamos, pues. Recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche, tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas. Si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quitó el rostro y lo dobló encima del pantalón. Si no he de decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños risueños. Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban. Amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, ni es un romance ni un verso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso. Una modesta corona encontrada en la aurora.

Hermanos y hermanas, las armas fueron legadas a los ciudadanos por el padre de la patria y por las constituciones liberales de 1857 y 1917 para que como mexicanos defendiéramos a nuestra nación y para no permitir que ningún tirano, ni gobernante, ni autoridad represora, ni mucho menos los delincuentes psicópatas y sicarios nos secuestren, nos extorsionen, nos violen o nos ejecuten. Ningún mexicano debe sufrir esto. La mala combinación del marco jurídico y la mala aplicación de las leyes, que solo se están adecuando para día con día darle más poder y autoritarismo al poder ejecutivo en turno, provoca y facilita la indefensión del pueblo. Por lo anterior, ante la ausencia total del gobierno y ante la débil o nula impartición de justicia, y aunado a esto la complicidad abierta de los gobernantes con los grupos criminales, surgieron las autodefensas. Surgieron porque el artículo primero de la Constitución dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Es decir, la vida, la libertad, la seguridad y el acceso a la justicia, que son los derechos humanos más importantes, llevan consigo ligados de manera indefectible el derecho a la autodefensa, por ser derechos humanos y constitucionales. Por eso, hermanas y hermanos mexicanos, si nuestra amada patria está llena de armas, llegó la hora de que el ciudadano común, honorable y productivo de nuestra patria, se ponga del lado correcto del cañón de un arma. Por ello, los exhorto a integrar la Guardia Nacional por la justicia y la Constitución de México. Vida, Constitución y Libertad. José Manuel Mireles Valverde. Ahí está el comunicado de José Manuel Mireles Valverde, y Albert lo reproduje nuevamente porque hoy por la mañana escuché en la mesa política de Noticias MBS comentarios relativos al encuentro que tuvieron dos periodistas, uno de ellos un reportero de Televisa, con este hombre, Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, el conspicuo líder de los Caballeros Templarios, esta siniestra banda criminal que ha transformado el estado de Michoacán en un verdadero infierno, con el beneplácito de Alfredo Castillo, quien con admirable eficiencia dejó caer todo el peso de la ley sobre el doctor José Manuel Mireles y los más de 300 autodefensas que por más de un año mantuvieron a raya a esta mortífera mafia, pero que curiosamente todavía no puede dar con el paradero de Gómez Martínez, pese a que éste se exhibe impunemente en público con integrantes del gobierno ante los aterrorizados e inermes habitantes de aquella entidad. Mientras que Sergio Aguayo atribuyó la responsabilidad a la falta de principios y de ética de algunos medios de comunicación, Lorenzo Meyer puso el énfasis en la falla no de la prensa, sino de un Estado fallido que permitió la degradación que hoy por hoy prevalece en Michoacán. Argumentó Lorenzo que cuando se está indefenso y se puede sacar provecho, se mezclan dos tipos de moral, entre comillas, y cuando esto sucede, donde ya se perdió el control de la vida comunitaria, si te llama La Tuta, tienes que hacer caso, o mejor, irte de Michoacán. Tienes pocas opciones. Cuando se te ofrece dinero o cuando te obligan, llegas con La Tuta y no le vas a decir no quiero su dinero, pues te estás jugando la vida. La Tuta es el presidente de esa zona, pues el entorno que logró crear es un entorno de terror. Esto lo argumentó Lorenzo Meyer, y pues, por favor, ¿quién no puede estar de acuerdo con lo dicho por Lorenzo? Y Lorenzo Meyer dijo otra cosa. Dice: considerando todo esto, mi admiración por José Manuel Mireles Valverde, Crece. Imagínate, Albert, mi admiración por José Manuel Mireles Valverde crece. Huelga decir que los argumentos del doctor Meyer son de una contundencia irrefutable y además desencadenan otras reflexiones vinculadas a la naturaleza misma del grupo de individuos que se ostenta como el gobierno constitucional de México. Aquí es indispensable evaluar las acciones y decisiones que desde hace varias décadas, especialmente a partir de los 80s, han constituido un andamiaje que sirve a la poderosa élite financiera internacional y mantiene en la más completa marginación política y económica al 60% de la sociedad mexicana, lo que no es privativo de nuestro país, sino que se repite en las mal llamadas democracias representativas como la norteamericana, la francesa, la española, la colombiana y muchos etcétera, ¿no? Si nos remitimos a lo ocurrido en 1988 como resultado de la alianza establecida a principios de esa década entre la cúpula priista liderada por Salinas de Gortari y la panista encabezada por la dupla Fernández de Ceballos Luis H. Álvarez, por instrucciones del consenso de Washington, podemos afirmar con absoluta certeza que en aquel año aciago se concretó uno de los actos delictivos más trascendentales en la historia política del país, pues vendría a pavimentar el camino hacia la completa destrucción de la nación, que, como lo hemos dicho aquí repetidamente, es el conjunto de habitantes de un determinado territorio. En otras palabras, la nación es la patria y ambas son el pueblo, de manera que todos aquellos que atentan contra el bienestar y la vida misma de la patria son criminales que han cometido alta traición y deben ser removidos de los puestos de elección popular y penalizados con base en el marco constitucional. Es indiscutible que el caótico estado de cosas que priva en Michoacán, Tamaulipas, Morelos, Estado de México, por nombrar los casos más alarmantes, es justamente el resultado de las actividades delictivas de un grupo de individuos mal llamados políticos, que por emplear la ley como eficaz herramienta para destruir el estado de bienestar, secuestrar, torturar y asesinar a cientos de miles de mexicanos, superan en letalidad a los templarios, los zetas y demás mafias. Por ello, cuando en la citada mesa política Sergio Aguayo expresó que los medios de comunicación son cómplices conscientes del crimen organizado, lo cual es indiscutible, tendríamos que preguntar qué ocurre o cómo se valoraría la interacción de espacios tan respetados y prestigiosos como el de Marras con miembros de la burocracia gubernamental como Luis Videgaray, Luis H. Álvarez, Gustavo Madero, César Camacho, Miguel Ángel Osorio Chong y muchos lamentables etcétera. Si nos atenemos a los innumerables crímenes y violaciones de la ley constitucional perpetrados por estos conspicuos integrantes de la banda que la que suscribe define como la Cosa Nostra mexicana, o la mafia que se apoderó de México según AMLO y también caracterizada como la escoria ladrona por Álvaro de Regil. Lo anterior nos revela una realidad verdaderamente espeluznante y que ofrece pocas alternativas, ya que por una parte es indiscutible el encomiable esfuerzo del grupo de periodistas que colaboran con Aristegui y otros medios informativos para revelar ante sus audiencias y lectores los quehaceres delincuenciales del grupo que se ostenta con toda pompa como el gobierno constitucional, mientras que por la otra, de manera involuntaria y me atrevo a decir indeseada, sirven de palestra para que servidores públicos, entre comillas, de la laya de Videgaray y sus compinches se dediquen a justificar las atrocidades cometidas contra la patria ante los escasos o nulos cuestionamientos de los propios entrevistadores. ¿Cómo ves, Albert? Difícil saber, ¿no? La ya tan comentada disyuntiva plata o plomo. Sí, plata o plomo, ¿no? Claro. Solo que a mí me es difícil saber, o sea, me es difícil pensar que las autoridades de Televisa no sabían esto, Hoy, ahorita en este momento estoy leyendo por ahí, en el Twitter, que Televisa acaba de despedir a este periodista, a este reportero, claro, o notero, como le quieran llamar. Yo me pregunto, ¿y si en el noticiero de la mañana no dan a conocer este material, qué hubiese sucedido? O sea, ¿realmente las autoridades de Televisa, los altos ejecutivos, no sabían que este periodista maquillaba la información? ¿Qué este tipo no les dijo, oigan, patrones, miren, tengo esta situación aquí? Me están presionando de esta manera. Ajá. Tales personajes. Me resulta difícil que él no lo haya dicho, ¿no? Y me resulta difícil que en las altas esferas de Televisa no le hayan dicho, pues cóbrales, güey. ¿No? Claro, claro. No, me resulta muy difícil. Obviamente ahorita pues el despido de este sujeto se da porque está ahí en la opinión pública y Televisa pretende ahora lavarse las manos, poniendo como chivo expiatorio al reportero, ¿no? Diciendo, pues nosotros no sabíamos nada, él se corrompió, él se vendió y bueno, por eso la relación laboral con él queda finiquitada. Se me hace muy difícil que ellos no lo supieran desde un principio. Que la información que este hombre les daba pues ya tenía un sesgo de determinada índole. A mí, en lo personal, se me hace verdaderamente difícil. Y evidentemente, pues estamos hablando de la colusión de tantos coludidos en el sistema, y aquí pues vamos a incluir a los medios de comunicación, a los medios de información. Podríamos pensar que efectivamente no sabían nada, pero entonces me viene a la mente el suceso acaecido en Nicaragua, ¿no? Claro. Con estos reporteros de Televisa que no sé si todavía estén presos ahí por narcotráfico. Así que, a mí me parece que el consorcio no puede decir yo no sabía nada. Ya son demasiadas las coincidencias que los están ligando con actividades poco lícitas, como para que ahora nos vengan a decir que ellos no sabían nada. Mi buen, aquí te voy a decir algo. ¿Qué de lícito tiene Azcárraga Gallán y toda su mafia? O sea, es que no hay ninguna diferencia, Albert, cuando dice Televisa, me deslindo, ya lo corrí. Por favor, ellos son el crimen organizado. Ellos, Azcárraga y toda la runfla de ampones, son el crimen organizado. Entonces, se deslindan de la tuta como si ellos fueran unas blancas palomas, ¿no? Son claro, lo crimen importante organizado. Es cuidar la imagen, según ellos, ¿no? La imagen, imagínate nada más. O sea, acabamos de decir que la mafia de los Pinos es la más peligrosa. ¿Y quién sustenta a la mafia de los Pinos? Pues Televisa, ¿no? Claro. Televisa. Sí, definitivo. Ellos crearon el personaje que hoy se dice presidente. Ese Chucky ahí es creación de ellos. Así que ellos están coludidos directamente con lo que está pasando. Y obviamente eso no es gratis, ¿no? Televisa claro. Tiene ganancias multimillonarias por todos lados, por donde le quieras ver. Incluso ahora pues ya se está viendo que lo de Nicaragua no fue una coincidencia, ¿no? Pero por supuesto que no. Tiene gente trabajando para la mafia también. Tiene sus correos. Este pobre tipo, el reportero, pues era simplemente un correo más entre la cabeza de la mafia michoacana y la cabeza de la mafia televisiva. Claro. Para mí es así. Es simplemente, hoy va a ser el chivo expiatorio, ¿no? Claro. Hoy Sergio Aguayo dice, bueno, pues es la poca ética del periodismo. No, probablemente este pobre tipo no tuvo alternativa. Claro que no. O de un lado le decían plata o plomo, y del otro, sí. Vete a saber qué le decían, pero también lo tenían presionado. Así que lo que se está viendo no es la poca ética del periodismo, por lo menos no a ese nivel, porque este pobre tipo es un notero que está tratando de llevar la chuleta a la casa. Exactamente, ¿no? Exactamente. Yo creo que ahí correspondería a los altos puestos, los que dan la cara en los programas. Hablamos de los Dóriga, de los Merker, de los Ciro Gómez Leyva, de las Adelas Michas. Esa gente sí, no tiene ni dignidad. Por supuesto que sí. Pero pues en el caso de este pobre diablo, pues él simplemente me parece que era el correo entre una cabeza mafiosa y la otra. Así es, por eso quise resaltar y me genera tanto respeto la postura de Lorenzo Meyer. Es muy honesta, es muy ética. Lo que dijo Lorenzo Meyer es irrefutable, es contundente. Te ponen a ti, a un pobre reportero que te pagan... Porque además Televisa es explotadora, no estoy descubriendo el agua tibia. O sea, ponen a un pobre individuo que, como tú dices, tiene que llevar el bistec a la casa, ¿no? Tiene que llevarle el pan a su familia, y entonces lo satanizan como si Azcárraga ya fuera un prócer, cuando es el verdadero ampón, es uno de los mafiosos más peligrosos que hay en México. Sí, por supuesto, porque él tiene la herramienta más peligrosa, que es la de los medios masivos. Así es. Ese tipo se mete en la casa de todos y entrando por la televisión ya se metió al cerebro de la sociedad y lo manipula, lo maneja, lo llena de mierda, y ese es el resultado que tenemos hoy, ¿no? Por eso los grupos mafiosos se han apoderado del país, por eso la escoria ladrona se ha apoderado del gobierno. Así y por es. Eso estos sátrapas de Televisa y en cierta medida Televisión Azteca también se benefician del dinero público. Precisamente porque tienen a una sociedad que no atina a despertar y que no atina a movilizarse, que no atina a pagar el maldito televisor. Así es, Albert, y yo diría que tan grave es asesinar físicamente a un individuo como asesinarle la conciencia. Esos son asesinos de conciencia, son manipuladores, son criminales, pero de una alta peligrosidad. Así que rasgarse las vestiduras porque, ¡ay, qué barbaridad! No, nosotros ya lo despedimos, ¿no? Es que no podemos tener a un reportero así tan inmoral entre nosotros, es una burla, ¿no? O sea, es una burla muy burda. Totalmente, porque, pues, se ha sabido de estos dos casos porque, y me parece que ambos fueron dados a conocer en el noticiero de Carmen Aristegui, lo de Nicaragua. Claro, claro. Y lo de este tipo. Y si eso no se hubiera dado a conocer, ¿qué estuviera pasando? ¿Y qué más está pasando que aún no se da a conocer? Porque yo no creo que lo de Nicaragua y lo de este sujeto sean casos aislados. O sea, me parece que son hebras de una misma madeja y que todo eso está operando. Pues ve tú a saber cuánta gente no está involucrada y en qué cosas no esté involucrado Televisa, que no se ha sabido todavía. Sí, aquí yo me quiero remitir a aquella década de terrible de los 80, donde se marcó el destino del país. En esa fatídica década de los 80 se marcó el destino, se puso la primera piedra de una sendero que conduciría a la destrucción de la nación mexicana, como lo estamos viendo ahorita. Albert. A partir del 82, ¿no? Sí, esa alianza, esa complicidad que se estableció por instrucciones de los Chicago Boys del Consenso de Washington entre el panismo y el priismo, ha sido la ruina de este país. Así de simple, se trazó el camino hacia la destrucción de la patria, de la nación mexicana. De ese ¿sí? tamaño te lo pongo. Y que todavía se le rindan loas a este sujeto, Luis H. Álvarez, que era presidente del PAN cuando Salinas cometió ese fraude y se asaltó los pinos. Yo creo que antes. porque ya desde el gobierno de Miguel de la Madrid, claro, ya se estaba perfilando la entrada del neoliberalismo a México. Claro. Lo único que hicieron fue poner al país importante en el fraude orquestado por Miguel de la Madrid, en ese momento todavía presidente. Y para los que no se acuerdan, porque hoy lo ven en el Senado como casi un ídolo, sí. Maner Bartlett en Gobernación. Sí, así es. ¿No? A partir de ahí pudieron dejar al Cipayo Mayor y necesitaron al panismo que ellos siempre soñaron con ese tipo de políticas para legitimar a Carlos Salinas. Y entonces esa dupla desde entonces nos ha partido el queso a todos. Así es, porque se estableció el mismo modelito que le tienen aplicado a los norteamericanos, el mismo modelito que tienen aplicado a los españoles con el PSOE y el PP, y en Estados Unidos con el demócrata y el republicano, y ahí se la llevan, ¿no? Ahí se la llevan en un maridaje verdaderamente deleznable, ¿no? Vergonzante. Lo que ocurre en Francia con el Partido Socialista, cuyo miembro conspicuo, este señor Dominique, espérame, ahorita me voy a acordar, no llegó a ser el director gerente del Fondo Monetario Internacional, un socialista, o sea, por favor, estamos hablando de una simulación atroz, ¿no? Y ese modelito nos lo vinieron a aplicar aquí a México. Y todo se inició en el 82 cuando Salinas regresa de Harvard con su flamante doctorado en administración pública, ¿no? Entonces, claro, la entrada a programación y presupuesto en el sexenio de Miguel de la Madrid. Claro, para hacerlo presidencial. Y sabes, esta es una conjetura mía. ¿Por qué le echaron el ojo a Salinas? Porque es sociópata. Porque Salinas no se detiene ante absolutamente nada para cometer lo que haya que hacer para llegar al poder. Salinas es el tipo idóneo para el cartel financiero internacional, es el idóneo, porque no se detiene ante nada. Nada. Ahora, ¿recuerdas aquella frase que se decía a principios del siglo XX? De un embajador norteamericano, ¿no? Que decía, no tenemos que traer tropas, llévate gente de aquí, edúcalos allá y regrésalos para que gobiernen, ellos nos van a entregar el país. Fue algo que no se aplicó solamente a México. Bien dices, Carlos Salinas es un sociópata y era la pieza idónea para introducir a México, pero no fue el único. Claro. No olvidemos, en la Argentina... La Argentina llegó al default económico después de 8 años de mandato de Carlos Saúl Menem, otro sociópata igual. Así es. Porque aplicó el modelo a rajatabla y hoy día a Carlos Saúl Menem se le está acusando de buena cantidad de latrocinios también. Venta ilegal de armas a Ecuador, tratos con la mafia... El hijo de Carlos Saúl Menem murió en un atentado, precisamente por los nexos con la mafia. Así que no olvidemos también que este modelo económico se introdujo en Chile, también a sangre y fuego, durante la dictadura de Augusto Pinochet, otro sociópata, ¿sí? Así que este tipo de sujetos tienen el perfil adecuado, como bien dices, para ponerlos a gobernar estos países y hacer todo lo que les dictan desde allá. Parecen autómatas programados, ¿no? Así es. Sí, son secuaces. Son unos gerentes generales de México, SADCB y todos los demás países que mal llamadas democracias representativas, ¿no? Pero aquí, fíjate, he estado yo escuchando y en las redes sociales y viendo en YouTube gente que se alegra porque Peña Nieto está podrido en cáncer. Mira, yo no sé si esté enfermo de cáncer, no sé. Lo único que sí sé es que Peña Nieto no es el problema. Peña Nieto es un pobre alfeñique. Él no decide nada. Peña Nieto no decide nada. Peña Nieto es nada más el aparador, es el parapeto del verdadero poder, o sea, el verdadero poder que sí está aquí representado por el secuaz mayor, que es Salinas, pero es un poder que responde a los intereses del cartel financiero internacional, ¿no? Así que caiga Peña Nieto, que esté enfermo Peña Nieto, que se muera Peña Nieto, es irrelevante, Albert, no va a cambiar nada, porque ponen a uno igual o peor. Sí, ese pobre tipo es simple y sencillamente el sujeto, el monito que da la cara. Pero si el tipo parte o no parte, si se queda o no se queda, es irrelevante. La realidad es que el poder real está en otro lado. Inclusive más allá de Carlos Salinas. Allí en las fronteras está. Claro, Carlos Salinas también es otro, no es un peón, pero pues es un alfil puesto en el tablero por el poder real. Si, como bien dices, si Peña Nieto realmente tiene cáncer y se muere cáncer, no cambia nada las cosas. Él no, como bien dices, él no toma las decisiones, él simplemente está ahí para obedecer lo que le ordenan los patrones allá arriba. Recibe las órdenes del cipayo mayor, que es Carlos Salinas, sí, que a su vez recibe órdenes de más arriba aún. Así que, pues tal vez sea una forma de catarsis de la gente, ¿no? Pero es pues, una catarsis muy boluda. Sí, sinceramente, mira, a mí, aunque no considero a Peña Nieto un ser humano, sí lo considero un subhumano, no tiendo a alegrarme de que alguien se muera, porque en el caso específico de Peña Nieto no cambia nada las cosas. No cambia nada, Albert. Aquí, dejarle a la circunstancia como el cáncer o dejarle al cáncer la responsabilidad de matar a Peña Nieto, pues se me hace medio comodino, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor como ciudadano ponte a hacer lo que tienes que hacer. Actívate, ¿no? Sal a la calle a reclamar tus derechos. Sí, sí, sí, sí. Si se te llama desobediencia civil o si se te llama un movimiento que de veras los debilite, entonces sí. Pero porque en realidad Ceti, el enemigo no es Peña Nieto, el enemigo es el sistema. Claro que sí, es un sistema. ¿No? Es el sistema a lo que nosotros como sociedad tenemos que levantarnos y tenemos que tirar, es al sistema. Si tiras el sistema, Peña Nieto y todos los demás se van junto con el sistema. Exactamente. Entonces, no me parece bien, de veras no me parece correcto siquiera, aunque se trate de un ser tan abyecto como Peña Nieto, ¿no? Pero es tan irrelevante el hombre, es tan absolutamente... es irrelevante, esa es la palabra. Peña Nieto es irrelevante, ¿no? Claro, para los fines que nos realmente como sociedad nos deberían de importar, pues sí, él es solo un eslabón más. Reitero, nuestra preocupación y nuestra pelea como sociedad que es con el sistema, que en realidad es el sistema el que nos tiene en el estado de postración en el que estamos, mental, económico, que quieran, es el sistema, y eso es lo que como sociedad tenemos que entender, que todo lo que hagamos tiene que ser para eliminar, erradicar el sistema que nos han impuesto. Claro. Independientemente de quién esté, no dirigiéndolo, pues quién esté operando para ese sistema, quién opera, en este caso Peña Nieto, como dando la cara, Salinas como el cipayo mayor, moviendo los hilos, y Videgaray y toda la demás rufla de parásitos, secuaces, sí. Ellos simple y sencillamente están operando para que el sistema funcione, pero no son los que ostentan el poder, ni son los que manejan el sistema. El sistema está desde más arriba. Claro. Así que como sociedad tenemos que visualizar bien quién es nuestro verdadero enemigo. Y nuestro enemigo no es el PRI, no es el PAN. Es el sistema que ellos están defendiendo en México. Así es, Albert. ¿Qué te parece si le dedicamos a la especie fatal, la especie fatal? Nunca mejor puesta una canción. ¿Verdad? Vamos a dedicar la especie fatal del gran Byron a la especie fatal. Thank you. le importa el futuro de la gente de abajo, de los niños que tienen en la calle su hogar. Por él todos los pobres pueden irse al carajo, él ya tiene su tajo, su mansión frente al mar. Su cochera es enorme y la tiene repleta, en su casa conviven con el clima ideal. No le importa si afuera se derrite el planeta, mientras goce sus bienes no le importa ser mal. Es un indolente, un decadente, un predador universal. Teledependiente, indiferente, adorador del capital. Es un mono demente, es un fósil viviente, es vergonzosamente de una especie fatal. A los derechos ajenos, la justicia lo ampara, pues la puede pagar. La codicia sin tope, la avaricia sin frenos, le han pulido en el arte de mentir y robar. En la escuela le dieron herramientas brutales para ser importante, para ser superior. Para estar en la cima de las clases sociales, amasando dinero y olvidando el amor. Es un comerciante, un elegante explotador profesional. Es un delirante, un ignorante del progreso espiritual. Es un mono de mente. Es un fósil viviente, es vergonzosamente de una especie fatal. Ni mandada a ser, ¿no es cierto, Albert? No, sí, hasta parece que el buen Byron los conoce, ¿eh? Hasta pareciera ser que los conoce. Efectivamente, fíjate que ahora que estabas mencionando a Carlos Saúl Menem, fíjate la gran diferencia que hay entre Argentina y México. Mientras en Argentina se ha castigado a los violadores de derechos humanos y Carlos Saúl Menem está siendo señalado ya por las leyes, por la justicia. Aquí en México, a Salinas de Gortari no se le toca, pero ni con ningún pétalo de ninguna flor, vaya. Entonces, es de resaltar la diferencia que existe, ¿no? Porque en Argentina han pagado ya varios, no solamente los miembros de la Junta Militar. Aquí en México, dime qué castigo ha recibido Luis Echeverría por los crímenes que cometió. Porque mandó torturar Echeverría en esa espantosa cárcel de Lecumberri. Es decir, en México, fíjate, desde México se critica, ¿no?, a las dictaduras militares. Pero en México, como si en México no hubiese habido los mismos métodos, Albert. Exacto. De tortura y de desaparición que aplicaban los militares argentinos y chilenos y paraguayos y uruguayos y demás, ¿no? Y en México peor, porque por lo menos en la Argentina tú decías, bueno, esta es una dictadura militar, una junta que asaltó el poder y lo tomó a sangre y fuego. En México los crímenes los cometieron civiles. Así es. O sea, todo el Cono Sur, cuando hablamos de esta clase de crímenes, pues hablamos de en todos lados hubo dictaduras militares. Estuvo Videla en Argentina, Pinochet en Chile, Stroessner en Paraguay, creo. ¿Sí? Hugo Banzer en Bolivia, si mal no me equivoco. ¿Sí? Brasil también. Guatemala, bueno. O sea, todo Sudamérica cayó en este tipo de situaciones, y las cuales llevaron a tremendos crímenes de lesa humanidad. En México no. En México fueron civiles, ¿sí?, los que cometieron estas atrocidades y estos crímenes. Ahora, la gran diferencia es que los gobiernos nacionalistas, por así decirlo, por ejemplo, en Argentina, Jorge Rafael Videla murió en una cárcel. Murió en una cárcel común, preso, con ropa de faena. Así, ¿sí?, es. En una cárcel de 3x3. Ahí murió Jorge Rafael Videla. Y otros mandos menores del ejército que aún están vivos están en prisión. Cualquiera. O sea, hay una imagen que me parece sintetiza todo lo que se está viviendo en la Argentina con respecto a los derechos humanos. Si alguien quiere ver en YouTube, cuando todavía era presidente Néstor Kirchner, cuando la escuela armada, la escuela de mecánica de la Armada, que era entre operaciones para los secuestros y la tortura, fue convertida en museo. Y en la inauguración de esta fue hecha por el presidente Kirchner en aquel momento, y en el salón principal estaban los retratos de todos los jefes militares. Sí. Ahí, y Néstor se para enfrente del retrato de Videla, y ya había dado una orden previa de que ese retrato tenía que ser bajado de ahí de la pared. No se le hizo caso. Cuando llega la inauguración y lo ve, iba el secretario de la defensa junto a él, sí, hombre joven, y algo le dice. Cuando se da cuenta de que su orden no había sido obedecida y el retrato de Videla seguía ahí, y ahí mismo, en medio de toda la prensa, en medio de la ceremonia, agarra y le dice al general: bájeme ese cuadro. Y el tipo no supo qué hacer, agarró un banquito, se subió y bajó el cuadro. Te juro, Seti, que todos los que vimos esa imagen, y yo me voy a incluir, claro, se nos cayó una lágrima ahí. Claro, porque claro. Ese acto tan simbólico sintetizó lo que era un gobierno realmente comprometido con los derechos humanos, pero sobre todo comprometido con la justicia. Porque después de eso vinieron todos los juicios, la derogación de las leyes que le impusieron a Raúl Alfonsín, ¿sí?, las leyes de obediencia debida y de punto final, las derogaron para poder llevar a juicio a todos esos sátrapas. Sí. Y ahora están en prisión. Es una de las grandes hazañas de Néstor Kirchner, una enorme hazaña de Néstor, y entre otras, como haber recuperado el haber recuperado la economía argentina. Pero mira, ya llegamos al final del programa. ¡Ay, nos faltó otro tema! Sí, hombre, nos faltó el otro tema, pero es que es tan complicado, es tan vigente, es tan alarmante lo que está ocurriendo, que a veces el tiempo no alcanza, pero vamos a dejarlo para el miércoles. ¿Qué te parece? Sí, lo de Gerardo me parece sumamente importante también. Es muy importante, tiene muchas aristas y hay que analizarlo a fondo. Y, sí, y es de verdad tiene mucha trascendencia por una y mil razones, ¿no? Pero por ahora, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta emisión. Albert, hasta Argentina, un gran abrazo, muchas gracias como siempre. Gracias a Pastor, a Hugo, Causito, a Lloresh y a todos aquellos que nos acompañaron. Los espero el próximo miércoles en otra emisión de Desde la Raíz. Muy buenas noches, que descansen, y en este momento suelto la radio.